esperando el regresar. Que has extrañado mis caricias y mi forma de amar. Que si has estado en otros brazos y no has podido olvidar lo que conmigo tú sentías si quisieras regresar. Tú crees que yo te voy a perdonar y olvidaré lo que dijiste y lo que me hiciste llorar. Estás creyendo que soy algo con lo que puedes jugar, pues te equivocas. Quieres regresar conmigo, no, no caeré más en este juego de mentiras en el que tú te divertías. Conmigo, no. Yo.